RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada. Dije amplitud, no, amplitud modulada, a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Les saludamos Linsabel La Rana Noguera y Jason Verde Maldonado. Nos escuchan a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Promesa 103.1 FM en Valencia, Estado Carabobo. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y también Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y en Primogénita 106.1 FM en la Tierra de los Poetas, en Cumaná, Estado Sucre, allá los sábados de 12 a 1 del mediodía. También puedes oírnos por www.telenavagante.net, rcr.tv, visitar nuestro blog libreriasonicablogspot.com y escuchar archivos los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Escribirnos al correo libreriasonica@gmail.com y seguirnos en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook por @libreriasonica. Escuchamos al fondo el tema Other Side de Red Hot Chili Peppers, pues su primer guitarrista, el señor Hillel Slovak, nació un 13 de abril del año 1962, intervino notablemente con sus solos en el disco The Uplifts Mofo Party Plan, qué maravilla de Noguera, y falleció en junio del año 1988 como consecuencia de una fuerte sobredosis. Pues nació el 13 de abril igual que tú, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Noguera. Así que pueden enviar sus mensajes de texto al 3456 con la palabra feliz cumpleaños y su nombre y su número de cédula. Iba a decir un improperio, pero no, los amigos oyentes que nos escuchan se merecen más bien halagos y agradecimiento por escucharnos a través de estos casi ya 8 años en Librería Sónica. Sí, hablando de amigos que nos escuchan, voy a aprovechar de mandarle un saludo a la señora Rosa, la abuelita de Dayana de Los Galpones, del Centro de Arte de Los Galpones, quien nos dijo que escucha el programa y que escucha también el programa de Diego Bautista, así que pidió que por favor le hiciéramos un saludo. Aquí lo tiene, señora Rosa, un abrazo. Efemérides de la semana. Y las efemérides de esta semana comienzan desde el momento y el día de nuestra grabación, el lunes 13 de abril, hasta hoy domingo 19 de abril, que usted nos escucha en la comodidad de su casa, tal vez en su vehículo, a través posiblemente de una tableta o de un teléfono móvil, por telenavegante.net por rcr.tv. Muy bien. ¿Qué sucedió el 13 de abril, Noguerísima? En el año 1906, el escritor irlandés Samuel Beckett recibe el Premio Nobel de Literatura en el año 1969. Nació en el 1906. Ajá. Así sí. Así sí. Se me mezclaron los números. Vaya. No te preocupes. Es que el 13 de abril... Eso quiere decir que tengo que pedir cita en el oftalmólogo. Y el 13 de abril, además, es una fecha insigne, porque además nació en 1928 el poeta español de la generación del 50, José Agustín Goytisolo. Y nació también en el año 1939 el poeta irlandés Seamus Heaney, Premio Nobel de Literatura del año 1995. Un año después, en 1940, nació otro Premio Nobel de Literatura, el señor Leclésio, francés. ¿Ese JM qué será? ¿Jean-Marie? seguramente siendo francés. No recuerdo. Jean-Marie Gustave, seguramente, ¿no? Eso es como decir Pedro Ramón aquí en Caracas o en Latinoamérica. ¿Quién fallece? No, todavía no fallece nadie, porque compartiendo con todos estos Nobel de Literatura, todos estos premiados, nació también el 13 de abril, y no voy a decir el año, Jason Maldonado. Ah, lo puedes decir, no hay problema, en 1973. Un bebé todavía, ¿verdad? Bueno, sí. En el 73, claro, por supuesto. Era un bebé. Fallece en el año 1695 el poeta francés Jean de La Fontaine. Y en 1912 fallece el escritor japonés Ishikawa Tobukoku. Takuboku. No, Takuboku, exacto. Hay que preguntarle al Noyo Quintero si es así que se Absolutamente. Pronuncia. 14 de abril nació en el año 1954 el escritor estadounidense de ciencia ficción Bruce Sterling. En 1917, un 14 de abril, falleció Ludwig Zamenhof, lingüista polaco, creador del Esperanto. En el año 1980, el escritor italiano Gianni Rodari. Y en 1986 falleció la filósofa feminista francesa Simone de Beauvoir. 15 de abril nació en el año 1452 el artista, arquitecto, ingeniero e inventor italiano, también pintor, Leonardo da Vinci. Seguramente a lo mejor también le mentía la fontanería, cocinaba, músico, ese es un fenómeno. El 15 de abril falleció en 1938 el gran poeta, escritor peruano, César Vallejo. Y en el año 1986, el escritor francés Jean Genet. Avanzamos en el calendario y el 16 de abril es la fecha en la cual nació, en el año 1844, el Premio Nobel de Literatura del año 1921. Es un premio que ya va a llegar a un siglo, ¿no?, de haberlo recibido, Anatole France. Y en el año 1896 nació el ensayista y poeta rumano Tristan Tzara. Y yo sigo en la onda japonesa, pues es un idioma que me hubiese gustado aprender, cosa que no hice, pues... El 16 de abril de 1972 falleció el novelista japonés Yasunari Kawabata, premio Nobel de Literatura del año 1968, quien además, cuando recibió el premio Nobel de Literatura, él dijo que quien realmente merecía ese premio era Yukio Mishima, y no él. Pues fíjate, antes que pasemos al 17 de abril, nobleza obliga, nunca es tarde cuando la dicha es buena, ¿por qué no aprendes japonés? ¿Tú dices? Jerry empezó a aprender japonés hace 10 años y ya era más grande que tú. Y ya le mete el bien. Sí, hasta rapé en japonés. ¡Qué maravilla! 17 de abril del año 1622 nació el poeta galés Henry Vaughan. En 1885 también nació, un 17 de abril, la escritora danesa Karen Blixen. Mejor conocida como... Isaac Dinesen. Falleció en el año 1695 la poeta y escritora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. En 1895, unos cuantos siglos después, también falleció el escritor colombiano Jorge Isaac. En el año 2008, el poeta y político francés Aimé Césari. Avanzamos en el calendario, Noguera, y el 18 de abril nació en 1930 el poeta hondureño Roberto Sosa. Y falleció en el año 1968 el escritor, político y humanista español Toribio Echeverría. Avanzamos así hasta el día como hoy, 19 de abril, fecha en la cual falleció en 1824 el poeta inglés Lord Byron. En 1998, el escritor mexicano, Premio Nobel de Literatura del año 1990, Octavio Paz. Con eso damos el cierre a las efemérides de esta semana, Noguera. ¿Y quién se ganó los libros del domingo pasado? Pues las revistas literarias para las telarañas número 18-20 y la revista Letras número 84 fueron a la casa de la señora Ramona Hernández. Así es, felicitaciones a la señora Ramona, quien se alegró muchísimo. Y como noticia para el día de hoy, día de nuestra grabación, lunes 13 de abril, una noticia lamentable, pues es el fallecimiento. Falleció hoy en la mañana, el lunes en la mañana, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, en horas de la mañana en Montevideo, recordado por sus libros y por su libro, básicamente, Las venas abiertas de América Latina, que fue reeditado y traducido a casi 20 idiomas, y también fue ganador del premio Casa de las Américas, con Días y Noches de Amor y de Guerra, que es del año 1978. Dentro de sus obras y publicaciones están también Conversaciones con Raimón, Contraseña, El libro de los abrazos, Nosotros decimos no, Ser como ellos y otros artículos, Las palabras andantes, El fútbol al sol y sombra, entre muchos otros libros más. Y hablando de Eduardo Galeano, el año pasado él volvió sobre sus palabras y renegó de Las venas abiertas de América Latina. Ajá. Y dijo que era un libro de juventud donde él no sabía lo que decía. Y no solamente eso, totalmente extemporáneo a la fecha corrientes que estamos viviendo, ¿no? También falleció el escritor alemán Günter Grass a los 87 años en el hospital de la ciudad de Lübeck, en Alemania. Su editorial, Städel, informó que el autor del Tambor de Hojalata dejó de existir tal día como hoy, que estamos de grabación, 13 de abril. Ganó el Premio Nobel de Literatura y el Premio Príncipe de Asturias, ambos en el año 1999. Es recordado sobre todo por El Tambor de Hojalata y su más reciente controversial libro, Deshojando la Cebolla. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada a César Vallejo, escritor peruano nacido en Santiago de Chuco el 16 de marzo del año 1892. En su obra se notan los influjos del modernismo, la vanguardia, el indigenismo, la poesía social y el impacto de los acontecimientos históricos como la Guerra Civil Española. Estudió en la Universidad de Trujillo, ciudad donde publicó sus primeros poemas antes de llegar a Lima a finales del año 1917. Su primer libro, Los Heraldos Negros, del año 1918, es uno de los más representativos ejemplos del postmodernismo. En el año 1920 hace una visita a su pueblo natal y, envuelto en algunos disturbios, debe pasar unos 3 meses en la cárcel, y de esta experiencia tendrá una visión crítica y permanente que influyó su vida y su obra, y se reflejó en un modo muy directo en algunos de los poemas de su siguiente libro, Trilce, del año 1922. Esta obra se considera como un monumento fundamental en la renovación del lenguaje poético hispanoamericano, pues en ella Vallejo se aparta de los modelos tradicionales que hasta entonces había seguido, incorpora novedades de la vanguardia y hace una inmersión en los abismos de la condición humana que nunca antes habían sido explorados con tanta angustia. Inscrito en el Partido Comunista de España y nombrado corresponsal, sigue de cerca las acciones de la Guerra Civil y escribe entonces su poema más político, España, aparta de mí este cáliz, en el año 1939. Toda la obra poética que escribió en París, ciudad donde vivió, y que publicó frugalmente en diversas revistas, fue publicada después de su muerte en esa ciudad con el título Poemas Humanos. Vallejo falleció en París el 15 de abril del año 1938. Y en la voz de Jason vamos a escuchar la lectura de Algo te identifica. Algo te identifica con el que se aleja de ti y es la facultad común de volver. De ahí tu más grande pesadumbre. Algo te separa del que se queda contigo y es la esclavitud común de partir. De ahí tus más nimios regocijos. Me dirijo en esta forma a las individualidades colectivas, tanto como a las colectividades individuales y a los que, entre unas y otras, yacen marchando al son de las fronteras o simplemente marcan el paso inmóvil en el borde del mundo. Algo típicamente neutro, inexorablemente neutro, interpónese entre el ladrón y su víctima. Esto, asimismo, puede discernirse tratándose del cirujano y del paciente. Horrible media luna, convexa y solar, cobija a unos y otros, porque el objeto hurtado tiene también su peso indiferente y el órgano intervenido también su grasa triste. ¿Qué hay de más desesperante en la tierra que la imposibilidad en que se halla el hombre feliz de ser infortunado y el hombre bueno ser malvado? Alejarse, quedarse, volver, partir. Toda la mecánica social cabe en estas palabras. Y esto fue una lectura de Algo te identifica, de César Vallejo, acompañado por el tema Carora, compuesto Maravilla. Por el maestro Antonio Lauro, el Strauss de la guitarra, como le Así llamó es. El compositor británico John Williams. Antonio Lauro falleció en Caracas el 18 de abril del año 1986. Y antes de ir al corte, no hubiera una buena noticia para cerrar después. Oye, caramba, estos fallecimientos, lamentables fallecimientos. 7 escritores venezolanos optan al galardón en el Caribe, y esta nota viene textual de letralia.com. Montague Cove, Gisela Cossack Robero, Antonio López Ortega, Juan Carlos Méndez Guedes, Leonardo Padrón, Hensley Ranzo Lórzano y Héctor Torres han sido preseleccionados para participar en la segunda edición del Grand Prix Littéraire de la Asociación de Escritores del Caribe. Ofrezco disculpas por mi francés tan lamentable, cuyo ganador será anunciado en el marco del cuarto congreso de esa organización, que se realizará del 15 al 18 en Guadalupe, 15 y 18 de abril, quise decir, y estará dedicado al tema viajes, migraciones y diásporas en la literatura caribeña o en las literaturas caribeñas, lo que quiere decir que hoy domingo 19 de abril seguramente ya habrá un ganador y bueno, lo daremos a conocer en la próxima grabación. Sí, por la próxima grabación y en las redes sociales, aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Regresamos escuchando Higher Ground de Red Hot Chili Peppers, banda formada en el año 1983 en Los Ángeles, California, actualmente integrada por el vocalista Anthony Kiedis, el guitarrista Josh Klinghoffer, el bajista Michael Flea Balzari y el baterista Chad Smith. Esta banda tiene un estilo musical que fusiona el funk tradicional con elementos de otros géneros, incluyendo el rap, pop rock, heavy metal, rock, punk y metal. La música de este domingo, yo suelo traer las cabillas para acá, así, rockcito, bien sabroso. Pero hoy a Linzabel Noguera también le gusta su cabilla rock, así que toda la música seleccionada de Red Hot Chili Peppers fue de nuestra querida Rana Encantada. Además que es una banda que me gusta mucho. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy le damos la bienvenida a Andrés Bersner, librero de la librería Noctua en Centro Plaza, toda una vida dedicado al estudio y la venta de libros. Y no solamente la venta, sino que además es escritor. Además. Y ojo. Además está en la directiva de la Sociedad de Amigos para la Cultura Urbana. Y bueno, y me consta que desde muy jovencito está metido entre las estanterías de la librería. Y si alguien sabe de libros, es Andrés. Bienvenido. Bienvenido, Andrés. No, gracias. Yo me siento aquí en mi casa. ¿Y que verdad, es así? Sí, sí, es así. Y yo le iba a añadir algo al preámbulo que hizo Linzabel, que suena muy bonito y muy romántico, el hecho de que lo presentemos como librero, cosa que de facto lo es, pero también tiene una parte dura, ¿no? El tema del negocio, hacer la contabilidad, poder vender, en fin, tolerar al público que va y pasa horas allí y no compra, como yo, por ejemplo. Bueno, pero es que eso es parte de todo negocio, como dicen por ahí. En un país como el nuestro, el que tiene en donde escasea el papel y los costos se dispararon después del Viernes Negro pasado, pues eso fue otro Viernes Negro, pero no vamos a hablar de eso tan horrible, chico, sino de cosas más delicadas y sublimes como la literatura. Y en este caso, por la misma solicitud de Andrés, cuando fui para allá hace un par de semanas, me dijo: Jason, ¿y por qué no hablamos de los diarios, del diarismo, tanto en Venezuela como en la literatura en general? ¿Cuándo habrá nacido el diarismo, Andrés? Mira, antes que nada, eso de que soportar al público, eso no es cierto. Más bien el público me tiene que soportar a mí. Lo de la contabilidad también forma parte de lo de la librería. Claro. Y bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? A mí lo que más me interesa, yo siempre me identifico sobre todo como librero, más que como editor, más que como directivo de la Sociedad de Amigos de la Cultura Urbana, más que escritor, más que cualquier cosa. Yo soy esencialmente librero y lector. Y lector. Y bueno, dentro de las lecturas, ciertamente, una de las que a mí siempre me ha llenado ha sido la del diarismo, la del diario, y la de los llamados géneros menores. Y dentro de los géneros menores, obviamente entran mucho los géneros autobiográficos, ¿no? La memoria, la autobiografía, las cartas. Sí, sí. Que eso, a mí me encantan las cartas. Sí, claro. Son una maravilla. Tú lees, por ejemplo, las cartas de Van Gogh a su hermano Theo, y es como que estuvieras leyendo un diario de vida. O sea, hay una secuencia cronológica tremenda. Igual las cartas de Vladimir Mayakovsky, las cartas de amor de Vladimir Mayakovsky, que son un libro bellísimo, una edición maravillosa. Sí, bueno, y de todos los rusos de aquella época que padecieron tanto y que escribían con una secuencia que también partía de una necesidad de desahogo, que es de donde parte el diario, ¿no? El diario. Sí. Ahora, tú preguntabas que cuándo nació el diario. Bueno, mira, el diario nace sobre todo de una necesidad de registrar hechos. Entonces, en los anales de Tácito podemos percibir algo de eso, pero lo percibimos sobre todo en los de viajes. Y si nos referimos a América, el primer escritor de diario fue Cristóbal Colón, que traía ese diario justamente a bordo, ¿no? Uh-huh. Es un diario que quiere registrar también todas las cosas que él está viendo, porque él después tiene que llegar donde los reyes católicos y rendir cuentas. Y rendir cuentas. Así y bueno, yo no estuve vagueando por ahí, yo estuve haciendo esto, esto y esto, ¿no? Sí, es una bitácora que al final se convirtió en un diario porque mezclaba todo. Sí, pero tú sabes que también se convirtió en algo ficcional, porque él también tenía de alguna manera que convencer a los reyes cuando llegara de que esto era una maravilla y de que valía la pena financiar otro viaje. Entonces se pone a inventar cuanta cosa se le daba la gana. Y eso se mantuvo. Uno lo ve, por ejemplo, ya en el caso de la Venezuela republicana, los que desarrollaron el diario en Venezuela fueron los viajeros, y no fueron los viajeros venezolanos, pero que uno los considera como literatura venezolana. Yo en lo particular, el viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente de Humboldt, lo reconozco como un libro de literatura venezolana, es un libro fundacional, pues, donde hay el registro de día a día de lo que está ocurriendo, pero también de la cotidianidad. Sin duda. Entonces, sobre todo al comienzo, los diarios funcionan como diarios de registros históricos y diarios de viaje. Y hablando de eso, está por ejemplo muy famoso el diario de Darwin. Está el diario de Darwin, exacto. Que Del Vives hizo una edición en dos volúmenes, en dos tomos para niños y jóvenes, que está muy bien hecha, muy bien resuelta la parte gráfica, la infografía, la ilustración, con los extractos del diario de Darwin. Exacto. Ahora, históricamente, el primer diario, el que se considera el primer diario, es el de Samuel Pepys, o Samuel Pepys, pues, para decirlo, Samuel Pepys, que lo escribió además de tal manera que nadie pudiese entenderlo. Sí. Yo no lo he leído, pero tenía ese referente, ¿no? Claro, porque el tipo era un sinvergüenza y entonces tenía muchas amantes en la corte y entonces, claro, él iba tomando nota de cada una de las cosas, ¿no? Mira, otro diario y memorias, Miranda, la colombiana. Miranda, claro. Miranda, ese es quizás el primer gran diario escrito por un venezolano, haciendo la acotación que su diario prácticamente se desarrolla afuera, ¿no? Es particularmente interesante el diario de San Petersburgo. Es un diario vivencial, es un diario político, es un diario histórico, es un diario de reflexiones. La Colombella es un diario realmente extraordinario. Y bueno, después ya el que nombré, el de Humboldt y el de muchos otros viajeros que vinieron durante todo el siglo XIX, ¿no? De Pons, Göring, Bellerman, gente que se preocupaba más bien por registrar lo que era el país, lo que era la cotidianidad y bueno, todo lo que estaban ellos padeciendo en ese momento, ¿no? Sí, lo que encontraban que los sorprendía o los abrumaba. Exacto. Están los de Sir Robert Kerr Porter, ¿no? El cónsul inglés, que es muy útil desde el punto de vista histórico, porque narra lo que es la Venezuela de José Antonio Páez. Pero por otro lado, ese tipo se quejaba, bueno, que si los mosquitos, que si los servicios públicos prácticamente inexistentes, cómo la gente solo se dedicaba a tomar caña, ese tipo de cosas que, claro, muy caribeño. Es de la época de Páez. Muy caribeño, sí, sí, sí, sin duda. Claro. Y qué vigente. Y qué vigente. Además que comentabas, Andrés, al principio de tus palabras, que posiblemente los diarios, a lo mejor no posiblemente, pero los diarios catalogados como un género menor, ¿no? Y es curioso porque uno se halla en los diarios, dependiendo de qué diario leas o qué autor, con unas maravillas literarias, maravillas de todo tipo, en donde sí hay una reflexión de la cotidianidad del autor, pero también hay muchas referencias y reflexiones desde el punto de vista literario. Y filosófico. Y filosófico también. Y coloco como ejemplo, adelantándome un poco al mare magnum ideas que tengo, porque esto es un tema muy amplio. Y el próximo lunes vamos a estar, disculpen, el próximo domingo van a estar disfrutando también de otra entrevista con un gran autor y poeta venezolano, ensayista, etcétera, etcétera, que es Rafael Castillo Zapata, a propósito también de sus diarios, ¿no? Y eso es un diario que tanto Linsabel como yo leímos y quedamos fascinados. Bien por sus reflexiones personales, porque ahí están, tanto por sus exposiciones filosóficas, teóricas y sobre todo, que me causó mucha gracia, sus reflexiones en torno al oficio de profesor, ¿no? Donde él mismo se fustiga, pues, a sí mismo, donde se dice que, bueno, yo estoy postergando la revisión de las tareas, de los trabajos de los alumnos, ¿no? Y va combinando ese tipo de cosas. ¿Sí lo ves como un género menor, el diario como tal? Para nada. Yo parto de la idea que la realidad supera la ficción. Y yo entiendo a Vargas Llosa cuando dice que para nosotros la vida no es suficiente y entonces nosotros tenemos que apelar, digamos, a la vida de otras personas, ¿no? Porque también uno siempre, y sobre todo a medida que va cumpliendo años, uno se pregunta cómo hubiera reaccionado tal persona a tal edad frente a cosas que nos suceden a todos, pues. Entonces, ese testimonio, eso es algo que para uno, primero desde el punto de vista literario, es muy importante, y segundo desde el punto de vista vivencial. Sí, fíjate que hablando, usted decía de todo el aspecto literario, uno de los diarios más hermosos que yo he leído es un diario de alguien que no era literato, alguien que tenía que ver con el arte, pero no con la literatura, pero está traducido por un maestro que hizo una maravilla con esa traducción, que es Rafael Cadenas, cuando trabaja el diario de Nijinsky, el bailarín ruso. Exacto, claro. Y ese fue uno de los primeros diarios que yo leí hace 26 años, y me pareció que era un diario precioso, y a partir de ahí quedé enganchada con la lectura de diarios y la lectura de cartas. Vamos a hacer un corte publicitario, no sin antes que hoy vamos a estar obsequiando tres buenos libros por cortesía de la librería Noctua y de su librero Andrés Bresner. Así que tenemos tres posibles ganadores. Tres posibles ganadores, ¿verdad? El primer, lo leí y es una maravilla, así que este es Sin parar un punto, Diarios Literarios 2006-2007, de nada más y nada menos de Alejandro Oliveros. Ese es uno de los libros, una maravilla, se los recomiendo. Si no se lo ganan, está disponible en la librería Noctua, ¿verdad, Andrés? Claro que sí. Ah, muy bien. El otro libro es Tristes Cuidados, Diario Literario 2002, también de Alejandro Oliveros. Y el tercero, dígale usted, Noguera, ¿le alcanza la vista allí? No, deme para acá, porque acuérdate que ya mis lentes necesitan oftalmólogo. Oye, qué abuso, Alejandro, vale. Sebastiani Berletza, Derivas. Wow, con un epílogo de Armando Rojas Guardia y Rafael Castillo Zapata. Casi nada. ¿Cómo se lo gana? Enviando la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. No escriban la palabra, sí, escriban la palabra libro, después su nombre y el número de cédula. ¿Y el costo del mensaje? Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Abriendo el corte que viene, vamos a hablar del punto que hablamos ahorita. Se me quedó fuera. ¿Te interrumpí? No, estábamos hablando del diario de Nijinsky que tradujo Rafael Cadenas. Ese, correcto. Bueno, aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. I ever made Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando Breaking the Girl. Tras la llegada de Chad Smith y John Fusciante a finales de 1988 como sustitutos de Irons y Slovak, Red Hot Chili Peppers grabó los discos Mother's Milk, Blood Sugar Sex Magic, Californication, By the Way y Stadium Arcadium. Buena música para hoy domingo 19 de abril, mientras seguimos disfrutando de la compañía de Andrés Bressner, hablando o conversando sobre los diarios y el diarismo. Y yo te comentaba hace un par de semanas atrás que uno de los diarios que me gustó muchísimo en la forma a como está escrita, los diarios de Sándor Mayra, y por ejemplo, no sé si tú leíste ese. Claro que sí, el de 1984 al 89. Correcto. Son unos diarios extraordinarios, son unos diarios muy tristes. Uh-huh. Es de alguien que va perdiendo su capacidad física. Es alguien que en esos últimos 5 años de su vida pierde a sus seres más queridos, pero no pierde para nada la lucidez. Que ahí está, que ahí está uno de los puntos más dolorosos, ¿no? A lo mejor suena contradictorio, bueno, pero si está lúcido, qué bueno. Sí, por una parte, pero por la otra no, porque precisamente está tan lúcido en todas las penurias que está viviendo que la desesperanza se apodera del propio Maray. Hacia el final del diario es conmovedor. Durísimo. Es conmovedor, es muy, muy duro, es muy lúcido. A mí me recuerda un poco a los diarios del poeta italiano Cesare Pavese, que comienzan siendo unos diarios más bien profesionales, más bien dedicados a su propia obra, más bien regodeándose en sí mismo, pero a partir de la obra, mientras que en la medida que van avanzando los años, hay una mayor necesidad de ese tipo de escritura, de ese desahogo, porque los diarios en buena medida nacen por la necesidad de desahogo, hasta que al final son eso. Tú sientes que tú estás leyendo la vida de una persona. Exactamente. Sí, y con la lucidez que también tenía Pavese, que es lo contrario que sucede con otros grandes diarios, uno de los más grandes del siglo XX, que son los de André Gide, que nacen en 1889, como unos diarios muy, muy íntimos, muy del día a día, muy de lo que le ocurre, muy de cómo se siente, pero en la medida en que él los publica y va teniendo éxito y encuentra que hay una segunda persona que lo está leyendo, entonces ahí pierde lo personal y se convierte en un diario más profesional. Y un diario personal que es excelente y que cuando tú lo lees te lleva en un viaje increíble de meterte en la mente de ese autor y de entender su vida, es los diarios de Alejandra Pizarnik. Claro, pero son unos diarios terribles. Yo creo que cada tres páginas tienes que ella respirar. Anuncia su suicidio, ¿no? Que se va a suicidar. Claro, eso ya es como lo radical en cuanto a los diarios íntimos, ¿no? Íntimos, correcto. Sí, que eso también ocurría con los diarios de Amiel, que son probablemente los diarios más extensos que se hayan escrito, que tienen más de 6.000 páginas, pero ese hombre prácticamente, o sea, vivía para escribir ese diario. Él no vivía otra cosa, o sea, él no se dedicaba a vivir sino para registrar cualquier cosa. O sea que él en ese momento tenía una vida virtual en el papel y la pluma. Mira, así es. Pasaba un mosquito y lo mordía y lo picaba. Entonces, oye, ¿será que me va a infectar? Comienzo a sentirme mal, creo que tengo fiebre, creo que me voy a ir a la cama. O sea, una cosa patética, pues. Y además un señor que era hipocondríaco, pues. Claro, es quizás como la idea de un diario que uno nunca escribiría, ¿no? Porque uno, primero que nada, uno tiene que vivir. Y que después registres eso a la noche o al día siguiente está perfecto. Pero no como dices tú, Linsabel, que sea una cuestión prácticamente que virtual. Pero sí, sería el primer caso de diario virtual, si se quiere, ¿no? Y Amiel es considerado el padre del diario íntimo. Antes se publicaron muchísimos diarios y sobre todo estos diarios de viaje de los cuales ya hemos hablado, ¿no? Los de Flaubert, los de Stendhal, sobre todo de parte de los franceses. Pero tenía que ser un suizo el que inaugurara el diario íntimo. ¿Por qué tenía que ser un suizo? Porque los suizos, la mayoría, son protestantes y son calvinistas y no existe la figura del confesionario, pues. Entonces, como tú no te puedes confesar con nadie y vas acumulando cosas y cosas y cosas, entonces terminas utilizando el papel. Esa es la vía expresa para confesarte, sí, prácticamente, sí. ¿No? Y no eres caribeño, que cualquier amigo que pase, mira, ven que te cuento una cosa que me está pasando, y te tomas un café y le cuentas lo que te está pasando. Bueno, no precisa, bueno, puede ser un café también, claro, pero también otros tipos de bebidas. ¿No? Tratándose de confesiones. Ahora, tratándose de literatura, se tiene muy claro que el borderline entre la realidad y la ficción siempre está un tanto separada, poco más, poco menos, ¿no? ¿Por qué el comentario? Porque entonces en los diarios ese límite se ve prácticamente borrado, ¿no? Entre lo que es la ficción y la realidad de quien escribe. ¿Lo ves así? Lo veo totalmente, porque siempre, así sea inconscientemente, el escritor busca tener como un retrato ideal de lo que quisiera que fuera. Es decir, él no se va a echar tierra, pues. Él va a tratar siempre, de alguna manera, de justificar lo que pudo haber sido injustificado en ese momento, ¿no? Yo recuerdo mucho los diarios de Rufino Blanco Fombona, que son el prototipo y son la expresión máxima del diario íntimo en Venezuela. Pero él ciertamente llegaba un momento en que tú sabías que él se estaba creando una imagen ideal, pues. Sí, que estaba reconstruyendo la realidad, sí, en función de su visión particular. Todos los días reconstruyendo su propia... Claro, llegaba un momento en que él, por ejemplo, hablaba pestes de Jesucristo, y entonces al día siguiente, Dios mío, ¿cómo pude hablar mal de Jesús? Y Jesús fue tan bondadoso y esto y aquello. Pero por lo menos las contradicciones están ahí y están muy, muy, muy patentes, ¿no? Pero ciertamente ahí hay mucho de ficción, y en todos los diarios tiene que haber un toque, ¿no? Sí, claro, no tanto como en una autobiografía y mucho menos en una biografía. En una autobiografía tú estás hablando de cosas que te sucedieron hace 50 años. Y ya la memoria, mira, olvídate, te hizo cambiar todo. Sí, desdibuja e idealiza. Idealiza. Y bueno, dependiendo de la persona. A eso iba. Disculpa que claro, te interrumpan. Sí. También tiene que ver la pericia y el nivel de lectura que tenga la persona, ¿no? Sí. Habrán lectores un poco más ingenuos, tal vez. Otros que son más capaces de decir, no, mira, esto no puede ser. O tienen la claridad de decir, una sagacidad. Mira, sí, esto no puede ser, esto sí, ¿no? Tiene que ver también. Pasa constantemente. Yo recuerdo que yo viajé con un familiar muy cercano hace 4 años, y lo que yo recordaba al regresar era que nosotros habíamos peleado casi todos los días y que se había vuelto algo realmente fuerte, pues. Y la persona me dijo hace 2 semanas, oye, qué bueno fue viajar contigo, qué bien la pasamos, no peleamos nunca, yo quisiera otra vez, si yo pudiera hacer otro viaje como el que hicimos, yo quisiera hacerlo contigo porque fue maravilloso. Imagínate tú. Entonces son dos ópticas distintas. Obviamente al cabo de 4 años yo también lo vi como algo mucho mejor, pues. Pero esta simple anécdota personal, y disculpen que la haya traído a colación, tiene que ver también con las memorias. Entonces en las memorias lo que fue muy malo de repente se suaviza y termina siendo incluso algo muy bueno. Porque cuando transcurrió esos 10 años o 20 años, oye, te trajo la lección que tú necesitabas. Y lo entendiste, y ya lo puedes suavizar. En el momento no entendías nada, decías, bueno, pero ¿por qué soy tan desgraciado? ¿Por qué me ocurrió a mí esto y tal? Pero después dices, no solo no fui desgraciado, sino que esto me hizo entender muchas otras cosas. Y que es una diferencia básica entre el género biográfico y el género del diario. El diario es lo inmediato, lo que estoy viviendo hoy, que quizás todavía no lo entiendo. Sí. Y cuando tienes diarios muy extensos, de pronto puedes conseguir años más tarde que ese mismo autor dice, en referencia a algo que le sucedió alguna vez, ahora entiendo por qué me pasó esto. Claro. Entonces, ay, ¿dónde fue que lo leí? Y te vas a buscar dónde fue que había. Ahora también hay muchísimos libros, muchísimos diarios en la literatura universal. Pero un diario memorable, por ejemplo, y estoy seguro que Elizabeth está de acuerdo con ello, son los diarios de Ana Frank, por ejemplo. Sí, además que es un clásico ya de lo que es diarios para jóvenes, sobre todo. Sí, bueno, no sé por qué se encasquilló Se encasilló, sí. Uh-huh. Sí, encasilló en jóvenes. Sí, en Me jóvenes, imagino que es por la empatía con la edad, porque sí. Ella también era una adolescente, pero sí. Es una lectura para cualquier edad. Es lo mismo que, por ejemplo, Robinson Crusoe. A mí nunca me pareció que eso fuera novela para jóvenes. Me parece que es la primera gran novela donde aparece el individuo. Esa es una novela para, en tal caso, para jóvenes ver, adultos. Tiene que ver con la literatura autobiográfica y tiene que ver con los diarios. Y en el caso de Ana Frank, mira, para jóvenes yo lo dudo mucho. O sea, ese es un diario terrible lo que le pasa a esa niña. Entonces, es relativo, pero eso también es muy normal. Eso lo vemos constantemente en la literatura universal. Sí. Sí. Otro diario que yo no he leído, te había comentado, aunque lo tengo allí, una vez que yo cierre ya, Dios mediante, el posgrado y pueda leer con mayor placer. Oye, pero tú todavía estás en eso. Estoy en eso. Pero es que estás cerrando tesis. Estoy focalizado, Brenner. Los diarios de Viktor Gombrowicz, por ejemplo, que tú sí lo leíste. Claro, claro. Cuéntanos de él. Yo no he leído, he leído unos pasajes, pero yo no me he sentado a leerlo. Eso es una de las lecturas que tengo allí, sí, que me llama cada vez que entro a mi casa. Es un diario muy intelectual, uh-huh, por un lado, también muy egotista por el otro. Es un diario que se resiente en el sentido de que tú no ves pues esa energía natural de la persona, sino que es como impostado, pues algo construido y, mm, y es muy intelectual en otras menos, palabras. Menos, no tan natural tal vez como otros diarios. No, para nada. Es muy, muy intelectual, es corrosivo a veces, es de una persona que vive durante años en un país al cual no llega a integrarse totalmente. Entonces mira a los demás desde una distancia muy, muy prudente y también es egotista, me parece a mí. Yo creo que, a pesar de que me gustan mucho esos diarios y creo que son dentro de la historia de los diarios básicos, hay que leerlo, no es lo principal de Gombrowicz. Vamos a hacer nuestro corte publicitario, Andrés, para seguir en el próximo corte hablando de este maravilloso tema, no sin antes recordarles, además, que este es un libro que lo debemos mencionar, si se puede, con mayor detalle en el próximo corte. Hoy estamos obsequiando Sin Parar un Punto, los diarios de Alejandro Oliveros, diarios literarios 2006-2007, también Derivas, ¿será? Uh-huh. Alejandro Sebastiani Berleza, con un epílogo de Armando Rojas Guardia y Rafael Castillo Zapata, y también Noguera, se lo paso nuevamente para que lo lea muy bien. Tristes Cuidados, diario literario 2002, de Alejandro Oliveros. Y se los ganan enviando la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo de mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA, cortesía de la librería Noctua y de su librero, el maíce Andrés Bresner, aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Red Hot Chili Peppers han ganado 7 premios Grammy y en el año 2011 fueron elegidos para ingresar en el Rock and Roll Hall of Fame. Escuchamos de ellos Under the Bridge, donde Anthony Kiedis narra su batalla contra la adicción a las drogas. Esta canción es la canción de la banda que más alto ha llegado en la cartelera del Billboard Hot 100, ocupando el número 2. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy vamos a recomendar 3 libros que tienen que ver con lo que estamos conversando acerca de los diarios literarios. Uno que es un diario, podría decirse que es un diario, pero narrado en un tono más vinculado a la ficción, que es El cuento de mi vida de Hans Christian Andersen, publicado por Ediciones de la Torre en la colección Alba y Mayo, donde Hans Christian Andersen narra, desde su perspectiva, su infancia, su juventud y su adultez. Luego tenemos un par de libros que tienen que ver con la escritura de diarios, pero ya desde la ficción, usándolo como instrumento narrativo para llevar a cabo el cuento que se quiere contar en la historia. Quiere a ese perro, que además combina diario, poesía, narrativa, anécdotas de vida. Es un libro de Sharon Prisch, editado por el Fondo de Cultura Económica, donde un niño descubre la poesía de mano de su maestro de castellano. Y otro libro que queremos recomendar es un libro de Rebeca Dotremer, editado por Edelvives, que se llama El diario secreto de Pulgarcito, donde nos podemos enterar de las intimidades de este personaje de los cuentos de hadas. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza puentes afectivos que mejoran la comunicación en familia. Síguenos por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Andrés Bresner, compartiendo hoy, domingo 19 de abril, ese tema tan sabroso como son los diarios. Y no queríamos dejar por fuera, Andrés, tus comentarios al respecto de Sin parar un punto, el diario de Alejandro Oliveros, que es uno de los libros que estamos obsequiando en el día de hoy, así como Derivas, de Alejandro Sebastián Iberleza, y Tristes cuidados, también de Alejandro Oliveros, pero del año 2002. Y también de los diarios de Rafael Castillo Zapata. Sí, bueno, Tristes cuidados y Sin parar un punto, que son 3 tomos, son los diarios literarios de Alejandro Oliveros. Él comenzó a escribir diarios en el año 95, narrando todo el proceso de enfermedad y muerte de su mamá. Comenzaron siendo, a mi manera de ver, diarios más bien personales, íntimos, y de allí derivaron hacia lo literario. Y son cada vez más literarios, a pesar de que está muy presente lo mundano, ¿no? Él se la pasa descorchando vinos que nosotros jamás veremos, y en festines y cosas que tienen que ver con su trabajo. No es que él sea una persona pudiente, pero él trabaja el mundo del vino y por eso puede hacer ese tipo de cosas que todos los amigos le envidiamos profundamente. Y que se ve reflejado en su diario. Y se ve reflejado en su diario, ¿no? Pero además, entonces, es una buena recomendación para alguien que quiera iniciarse en la cata de vino. Sí, sí, sí. Y alguien que quiera iniciarse en la enajenación, es decir, en volar, pues. Okay, en ver otra realidad, pues. Okay. Y está Derivas, de Alejandro Sebastián y Berleza. Ambos son profesores universitarios. En el caso de Rafael Castillo Zapata también. Y en el caso de los 3 diarios, tanto tratados de Rafael Castillo Zapata, que son los diarios del 2010, como Derivas, de Sebastián Iberleza, son diarios esencialmente literarios, que es lo que más se está escribiendo ahora en Venezuela. En Venezuela hay un pequeño auge, un pequeño boom, digamos, del diario, y dentro de ello, del diario literario. Entonces, eso es algo, un aspecto que uniría a ambos. Como de repente del ensayo estamos pasando al diario. Lo que pasa es que el diario, una de las grandes ventajas que tiene, es que tú puedes unir ahí cualquier género. Vamos a pensar, por ejemplo, en Franz Kafka. Muchos de sus cuentos, parte de sus novelas, están dentro del diario. El diario de Franz Kafka es un laboratorio de escritura, igual que fue el de Robert Musil. Pues. El de Musil, correcto. Exacto. Y ese es uno de los grandes, de las grandes ventajas de este género, si se le puede llamar así, género, la hibridez que presenta, porque ahí tú puedes mezclar de todo. Precisamente comentaba del diario de Alejandro Oliveros, Sin parar un punto, esa parte casi báquica, ¿no? Con respecto al vino, entre otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es una gran ventaja, ¿no? Ahora, cuando el diarista, por decirlo así, asume el reto de escribir sus diarios, tiene que tener conciencia que tiene que asumir en cierto punto un nivel de riesgo. ¿Hasta qué nivel, hasta qué punto sí. estás dispuesto a desnudar tu alma al público? Sí, pensamiento, bueno, ¿qué tanto, vivir? ¿Qué tanto te vas a exponer ante el lector? Exactamente, ¿qué quitas, qué dejas? Claro, pero eso sería en el momento de la edición posterior, digo yo, porque en el momento en que estás escribiendo el diario, si tú piensas en eso, ya el diario pierde ese punto de espontaneidad, de ser genuino, la expresión de un sentimiento, de una vivencia del momento, porque estás pensando en una autocensura no ya de entrada. Sí. Para ti, ¿quién ha sido más arriesgado desde ese punto de vista? En los diarios que hemos hablado, que te venga a la memoria. Mira, Rufino Blanco Fombona a nivel venezolano junto con Argenis Rodríguez, ellos dos. Argenis Rodríguez era muy autodestructivo, él hablaba pestes de todo el mundo, incluso de las personas que lo ayudaron mucho, él hablaba mal de ellos. La imagen que hay en esos diarios de él no es una imagen idílica, entonces yo creo que él arriesgó mucho. Rufino Blanco Fombona también arriesgó mucho porque la imagen que hay de él es de una persona muy contradictoria. A nivel latinoamericano está un diario extraordinario, para mí el mejor que se ha escrito en nuestro idioma, que es el del peruano Julio Ramón Ribeiro, que se llama La Tentación del Fracaso. Uh-huh. Son unos diarios que arrancan en el año 50, cuando él de Perú se traslada a París y después va, viene... Según, bueno, la apelación, porque la apelación era muy fuerte en aquel momento. Entonces, él consigue becas, pero después se tiene que regresar, va, viene, hasta que, bueno, se va nivelando, pues. Pero son unos diarios muy, muy contradictorios. Y yo creo que eso forma parte de la de lo que es el ser humano, pues. Somos seres contradictorios. No estamos regidos por una lógica que nos funciona a las 24 horas. O sea, somos unos animales pensantes, pero la irracionalidad en nosotros también es muy evidente. Está allí, sin duda alguna. Y cuando tú sientes esa energía, para mí eso es mejor que cualquier novela, pues. Sin duda. Por eso yo cuando leo un diario, yo lo leo no solo como un testimonio de vida, sino lo leo también como un libro ficcional, pues. Ahora, Andrés, aprovechando que, bueno, nos queda pocos minutos para terminar el programa en estos últimos 2-3 minutos. Y hemos estado hablando de diarios. ¿Será que en un futuro, o por el pensamiento de Andrés Bresner, ha existido la idea de hacer su propio diario? Diarios de un librero, por ejemplo. No vale, pero si yo tengo más de 30 años escribiendo diarios. Yo desde el año 78 tengo escribiendo diarios. Lo que pasa es que son unos diarios muy, muy íntimos. Es algo que a mí no me interesa publicar. Ah, bueno, me refería exactamente a eso. Que vaya a publicarse. Sí, sí. Ahora, de librero, sí. Yo tengo también lo que se llama el diario paralelo, ¿no? Ok. Entonces, ¿el publicable? ¿Los paralelos? No. esos son menos publicables. Todavía, imagínate. Claro, claro. Porque yo soy amante no solo de los diarios, sino también de la correspondencia. Entonces, tengo correspondencia hasta pornográfica, que yo eso no lo puedo, obviamente, hacer público. Y también a los amores platónicos que uno tiene. A mí me encanta a mis amigas escribirle diarios. O sea, de verdad que eso es algo que yo lo hago, lo confieso, y espero que Magdalena no escuche este programa, pero es así. Y si lo escucha, Magdalena, reclama tu diario. Sí, me has hecho el reír. El diario de Magdalena. Yo le iba a decir, menos mal que no lo dije yo, sino el propio Andrés. Mira, pero mira, tanto es así que yo recuerdo, y mira, estamos hablando hace mucho tiempo. Ajá. Yo recuerdo en la habitación de Andrés, en la casa donde vivía, casa paterna, cuadernos. Y recuerdo en particular uno que siempre lo cargaba y nunca lo soltaba. Y nunca lo soltaba. Sí, que tenía, estaba forrado con un papel de los patitos de Escher. Mira, hay que hacerle poca promoción a este programa para que Magdalena no lo escuche. No, sí, si lo escucha, pues ay, tiene bueno todo esto. El derecho a reclamar su propio diario. Yo en lo que vaya, llegue a la casa, yo voy a esconder. Sí. Mira, que por cierto, ese libro que tú comentaste de Julio Ramón Ribeiro, sobre los diarios, sí, que los tienes disponible allá en la librería, sí. Y que es un solo tomo. Como que queda, por favor, no vayan a comprarlos, amigos oyentes, porque ese lo quiero para mí. Resérvalo de una vez, aprovecha la transacción. Ese es muy aquí. Bueno, ese es muy bueno. Ah, y los de Pessoa también. Ah, pero fíjate ahora que hablamos de Ribeiro, ese diario termina en el 78, uh-huh. Él se muere en el 92, pero él continuó publicando ese diario. A partir del 78, él tiene muchos problemas tanto con su esposa como con el hijo. Entonces, eso aparece reflejado en ese diario. Bueno, ese diario no ha sido publicado, no creo que se vaya a publicar. A la viuda incluso le han dado muchas ofertas y tal. Ella dice que, bueno, que si le pagan $1,000,000, entonces permite que se publiquen. Claro, nadie comercialmente está dispuesto a pagar esa suma, pues. Pero muchas veces son los propios familiares los que hacen imposible que esos diarios salgan a la luz. Eso sucedió con los diarios de Thomas Mann. Correcto. Entonces, donde toda la parte de la República de Weimar no aparece porque, bueno, esos son unos diarios muy íntimos. Ahí hay cosas muy, muy fuertes, pues. Mira, Andrés, bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Un gusto, como siempre, conversar contigo, y el tiempo se nos va volando cuando hablamos de cosas maravillosas. Sí, lamentablemente, ¿no? Es así. Vamos a tener que hacer una segunda tanda de los diarios, pero de los diarios de Andrés Brenner. No. Sobre los diarios en general. Y una pregunta también, ¿de qué escritor te hubiese gustado escribir leer un diario que no se ha escrito, que no se escribió? Oye, qué pregunta tan buena. A mí, de un personaje histórico, y que conste que es un personaje que a mí me repele desde el punto de vista político por todo lo que se ha degradado de alguna manera, pero que lo siento mucho en las cartas, a mí me hubiese gustado haber leído un diario de Simón Bolívar, un ser tan contradictorio y que vivió tantas cosas, que vivió un tiempo tan corto, que sufrió tantas traiciones, pero que a la vez también tenía una mirada maquiavélica, que vivió como dos especies de vida, ¿no? Mientras estuvo casado, todo lo que vio en Europa y después cómo le cambió eso me hubiera encantado. Y ya hablando de la literatura, de François Rabelais. Yo, después de leer Gargantúa y Pantagruel, que es un libro tan festivo, sí, que es un libro tan desbordante, tan decadente, a mí me hubiera gustado leer un día a día de aquella época y de aquel personaje. Sin duda. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por tu visita. Ya sabes que cuando podamos hacerlo nuevamente, repetimos una segunda tanda del programa de los diarios. O podemos hacerlo ya en general también de los géneros autobiográficos. Que eso es un buen tema. Diarios, que vamos a tener pendiente aquí en Librería Sony. Bueno. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a ustedes. A ver, Noguera, tal como es costumbre, la frase del día. Encanto es lo que tienen algunos hasta que empiezan a creérselo. Simone de Beauvoir. Y mientras nuestro operador va soltando la música de fondo, en la dirección general está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jan Bururu Martínez. Y quienes compartieron con ustedes, amigos, oyentes, resilientes, todos, Linsabel, la Noguerísima de Venezuela. Y Jason Maldonado. Give It Away ganó un Grammy por la mejor canción de Hard Rock. Y le dio a Red Hot Chili Peppers su primer número uno en los rankings de canciones de rock moderno. ¿Qué es la traducción de Give It Away? Llévatelo. Llévatelo, Jambururu. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Y